Hola, mi nombre es Ana María Díaz. Yo pues, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad del Bosque y ahorita ya estoy finalizando. En este momento estoy presentando mi tesis, que trata básicamente sobre la transformación de objetos de mi cotidianidad y de cómo a partir de esa exploración de materiales voy transformando estos objetos, pero también voy como añadiendo una parte de mi imaginario a esos objetos. La exposición se llama Espectros. Está abierta desde hoy jueves, 5 de la tarde a 9 de la noche, y va a estar abierta el viernes y el sábado. El viernes de 2 de la tarde a 6 y el sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La exposición es en el espacio Odeón. Bueno, entonces cuando entramos en el espacio, primero nos podemos encontrar con un archivo, unos dibujos que están colgados, ¿sí? Luego nos vamos a encontrar con unos cuadros, un video, esculturas, objetos transformados. Bueno, cuando bajamos al segundo piso, en el sótano nos podemos encontrar con diferentes medios, con video, con esculturas, con piezas en las que puedes formar parte, ¿no? Bien sea tocando o rodeando los objetos, como que estas piezas invitan a que tú formes parte de ellas y te des una oportunidad de observarlas desde otro punto de vista. Gracias a sus texturas y a sus otras materialidades. Bueno, en las obras entonces vas a encontrar temas como la muerte, la vida, el imaginario, los relatos, los recorridos por tu barrio, por tu entorno cotidiano. También se encuentra como el proceso de experimentación, que siento que es muy importante para todos nosotros para llegar a este resultado. La pieza que más me gusta, no había pensado en eso. A ver. Bueno, en el sótano hay como un Benjamín, como estas luces que existían en los sótanos con las que uno prendía. Ahí te vas a encontrar con una de estas piezas. Entonces, pues la puedes prender y va a proyectar una sombra. Y eso me parece muy interesante, porque siento que es un juego como entre el dibujo, la sombra, hacerlo aparecer, como también traerme este recuerdo que por ahí yo no lo tengo, porque estoy muy acostumbrada como a prender la luz, pero a prenderla directamente del switch, pero tener la oportunidad como de ver esta campanita caída y sí, como decirme, hey, préndelo, pues como que tiene algo interesante. Y me parece que en su simpleza, pues hay mucho detalle. La obra más difícil de montar, pues yo te diría que todas tuvieron como su complejidad, porque este espacio, pues no es un espacio fácil, y cuando uno quiere, no sé, colgar cosas, o poner cualquier chazo, pues toca taladrar con una broca específica para el concreto, e incluso teniendo la broca, pues hay que hacer mucha fuerza, porque no es tan fácil hacer el hueco. Entonces, y como varias de las piezas están suspendidas o igual necesitan luz o mantener el equilibrio de algún modo, pues siempre fue complicado manejar todas estas cosas. Pues yo estaba en el montaje ayudando a uno de mis compañeros y él estaba montando una reja, pero se subió sobre un banquito y como que a él le tocaba hacer mucha fuerza con el taladro y perdió la fuerza y se cayó y se raspó en el brazo y bueno, quedó súper lastimado, pero pues igual tocaba seguir, entonces a levantarse y seguir montando. Pueden encontrar más información en la página de Instagram de la Universidad Plásticas U El Bosque.